FM de la calle, Bahía Blanca, Argentina, martes, Pantopomicón al 100%, comienza. Hola, buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de Pantopomicón al 100%. Con muchos temas para escuchar hoy, muy contento de tener acá en la oficina de FM de la calle al señor Chimpa y a nuestro productor Alejandro Chacha. Saludo a Fabián en los controles y a Marola que anda por ahí dando vuelta. Sin más dar vueltas, vamos a iniciar esta sesión con Martin Denny. Martin Denny, un pianista nacido en Nueva York en el año 1911. Una persona que viajó por casi todo el mundo, se lo considera el padre de la música exótica. ¿Qué es esto de la música exótica? ¿Cómo surge? Él tenía una banda y una vez tocando en un lugar que se llama Jelly Bar, el bar está ambientado con palmeras y piedras. E incluso dice que cuando estaba tocando con la banda podía escuchar a las ranas croar en el patio del bar, ¿no? Entonces se le prende la lamparita y se sintió tan bien con la ambientación que a partir de ese momento se dedicó, bueno, a tocar y a viajar por el mundo, como decíamos, coleccionando instrumentos de percusión poco comunes, exóticos, al menos para la gente que vivía en Estados Unidos, ¿no? Entonces empezó a hacer este tipo de música así de los lugares donde viajaba. Murió como no podía ser de otra manera en Honolulu en el año 2005. Entonces, de Martin Denny vamos a escuchar el tema Quiet Village del disco Exótica de 1957, donde podemos escuchar a los integrantes de la banda imitar sonidos de pájaros. Vamos con Martin Denny. We'll be right back. Muy bien, lo que sigue se llama Mutant Beatniks. Mutant Beatniks comenzó en 1986 de la mano de Shawn Robert. Empezó siendo un proyecto de música concreta y noise, pero con un costado un poco más pop, si se quiere, o breakbeat, para el que no está acostumbrado al estilo. Según el mismísimo Shawn Robert, Mutant Beatniks es dos proyectos. Uno del pasado, que se llama Mutant Beatniks, y uno en el presente, Mutant Beatniks, todo junto. Funciona el primero como una retrospectiva y el otro se encuentra trabajando en un proyecto, un disco nuevo que se llama Freedom. Para los que por ahí escuchan tal vez la emisión del domingo de Pantopomicon, Shawn Robert es el responsable de esa señal de ajuste tan bonita que tenemos en el programa. Vamos a escuchar entonces de Mutant Beatniks el tema Rapture del disco Blazen, año 2009. Im Gleichschritt Marsch! Muy bien, ahora toca el turno a Cass Product. Cass Product es un dúo de música electrónica francés, integrado por Mona Soyoc en guitarra, voz y piano, y Spatz en sonidos electrónicos y percusión. El dúo se formó en 1980, editando por su sello independiente DSA su primer álbum Tryout en 1982, y Bypass en 1983. Luego, en el año 90, fueron reeditados por el sello RCA. Algunos detalles interesantes. Spatz trabajaba en un hospital psiquiátrico y Mona era cantante de jazz. El estilo musical de este dúo ha sido comparado a veces con Suicide of Soft Cell. Vamos a escuchar de Cass Product el tema Pussy X del disco Tryout, año 1982. Así pasaba, Cass Product. Vamos ahora a ponernos un poquito más ásperos y vamos a hablar sobre la banda inglesa Pitch Shifter. Pitch Shifter son oriundos de Nottingham, Inglaterra, como bien decíamos. Se formaron en 1989, integrado por Jonathan y Mark Clyden en voz y bajo, Stuart Tulin y Johnny Carter en guitarra. Y una simpática caja de ritmos para hacer las percusiones. Publicaron su LP Industrial en 1991. Practicaban un estilo metal industrial. Alguien comenta inclusive que lo de metal industrial viene a raíz de este disco de Pitch Shifter, pero son rumores. Este disco salió por el sello Peaceville. En esa época, Earache había fichado a Godflesh. Entonces, como Godflesh había tenido un éxito relativamente, bueno, bastante bueno, todos los sellos estaban buscando bandas que sonaran parecido, y en principio se comenta que Pitch Shifter surgió de ser un intento de imitación de Godflesh, aunque un muy buen intento porque el disco Industrial es excelente. Luego de meter este disco en Peaceville, se pasaron a la Earache. Ahí en Earache sacaron en el año 92 el disco Submit, que es un EP, que es aún muchísimo, tal vez más potente que el Industrial. Excelente. Luego graban un par de discos aceptables, como por ejemplo Infotainment o Desensitized. Y igualmente en el año 1988 es cuando les llega el éxito con su disco www.pshifter.com. Se pasan al sello Geffen y se transforman en una banda de nu metal. Hasta el día de hoy siguen tocando y les va muy bien, pero una opinión personal, ese estilo de nu metal que están haciendo ahora no está muy bueno, perdió potencia, por lo menos en lo que a mis gustos respecta. Vamos a escuchar entonces en esta sección que hacemos la comparativa entre bandas antes y después, el tema Brutal Cancroid del disco Industrial año 1991 y Dead Battery del disco Deviant año 2000. We'll be right back. Muy bien, después de quejarme como un viejo de que P-Shifter ya no me gusta lo que hacen y no hay códigos en la música industrial, vamos con algo más tranquilo, vamos a hablar sobre el trío Perfume. El trío Perfume es un trío de pop femenino japonés de la ciudad de Hiroshima. El grupo está integrado por Ayano Omoto, Yuka Kashino y Ayaka Nishikawa. Se formaron a principios del 2000 en el seno de la Academia de Talentos Actor School de Hiroshima. El nombre Perfume viene porque una de las antiguas miembros de la banda, que se llamaba Yuka Kawashima, ellas tres compartían el carácter japonés que representa la palabra fragancia. Esta chica igual se fue en 2001, pero ellas pusieron a Ayano Omoto y mantuvieron el nombre Perfume. En el año 2003 se mudaron a Tokio y ahí se hicieron populares al sacar varios singles, hasta que en 2006 editaron su primer álbum, que se llamó Perfume Collected, que precisamente recogía todos los singles que habían sacado entre 2003 y 2006. Su sonido fue evolucionando del pop al dance y elementos del synth pop y el house. La marca característica tal vez de la banda son las voces procesadas usando vocoder y autotune. Es casi una marca de fábrica. Vamos a escuchar entonces el tema Natsuraru Nikoshite, que significaría algo así como amante de lo natural o alguien que ama lo natural. Viene en el disco del mismo nombre, es un single del año 2010. FM de la calle. FM de la calle. 87.9 MHz. FM de la calle. Para cambiar el aire. espacio publicitario. ¿La tenés bien ajustada? Ajustada. ¿Los nudos bien apretados? Bien apretados. ¿Eslabones firmes? Turgentes, le diría. ¿Firmes o no? No se distraiga. Sujetos con firmeza y vocación de no desprender. Usted es un idiota. ¿Todo listo o no? Mándelo. Largo en 3, 2, 1. El desconcierto. El desconcierto. Quique Pessoa está en De la Calle. Los domingos a las 10. Los domingos a las 10. 87.9 MHz. Desde 1824 existe una canilla que vierte su líquido en un vaso. El vaso no se mueve y el agua sigue corriendo. De la canilla al vaso. De la canilla al vaso. El vaso nunca derrama. El vaso está pinchado. La deuda externa mata. Travesía. Un encuentro con la mejor música. Ideado y conducido por Gustavo Fernández. Gustavo Fernández. 25 años en el éter. Travesía. Miércoles de 22 a 24. Por FM de la Calle, 87.9 MHz. Volvé a escuchar Travesía los domingos, en el mismo horario, de 22 a 24. Travesía, travesía, travesía. Espacio publicitario. FM de la Calle. FM de la Calle. 87.9 MHz. FM de la Calle. Para cambiar el aire. Muy bien. Estamos de nuevo en Pantopomi con el 100%. Les recuerdo que luego el productor va a colgar la lista de temas para que puedan consultarla. Y luego el fin de semana colgaremos el programa. Quiero agradecer a Fabián Zapata que arregló el Facebook. Sí, tocó con sus contactos ahí. Con Bill Gates, dice que desde un iPhone que tiene. Así que señores ladrones, si andan por ahí, Fabián Zapata tiene un iPhone, nada más. Muy bien. Lo que sigue ahora es Mecano. Mecano es un grupo madrileño de synth pop, integrado por Ana Torroja y los hermanos Nacho y José María Cano. Eso lo sabemos casi todos. Editaron su primer LP Mecano en el año 1982. De ese disco de 1982, vamos a escuchar el tema Boda en Londres. ¿Por qué vamos a escuchar un tema de Mecano? Porque este tema de Mecano es el tema que utilizaba Pancho Ibáñez para la apertura de su programa El Deporte y el Hombre. Más un intento de quitar la bruma que hay sobre este tema, porque en momentos a veces en que estoy hablando con algunos amigos y tal, me dicen, el tema del Deporte y el Hombre, ¿era de Jarre o era de Vangelis? Ni uno ni otro, era de Mecano. Lo que ocurre es que este tema tiene un estilo muy poco común, porque es un tema totalmente instrumental. Así que vamos con esta joya de Mecano. We'll be right back. Bien, después de haber hecho spinning con el tema de Mecano, vamos al segmento de artistas locales. Hoy, el señor Ricardo de Armas. Hola, soy Ricardo de Armas, violonchelista en una orquesta sinfónica, artista sonoro, compositor de música experimental, electroacústica y acusmática. Creo que es importante escuchar este tipo de música porque no tiene difusión en los medios masivos de comunicación, salvo en programas como este. Así que les dejo un tema. Muy bien, acá le mandamos un saludo a Ricardo de Armas, un artista que admiro mucho. Vamos a escuchar de Ricardo de Armas entonces el tema de Simulacros y Exageraciones, una obra del año 2013 creada en base a improvisaciones de la señora Patricia Galassi, a quien también le mandamos un gran saludo. Sagamanu memono, tatsimu, o atu zoledo, anagome tsukuzi, aura kotika, yumi o moto de kishikete, agudu, yagate kisokotunda kama, setsuna tikate, yumi o moto o moto, kokoni ike agero, soba ni ike agero. Directo, es visinte, directo, ajicalim, ajicalim, directo, ajicalim, directo. Él me ama, yo lo amo. Ella me ama, yo la amo. Ellos me aman, yo los amo. Ellos se aman, yo los odio. Yumi o moto de kishikete. Agudu, Yagate kiso kotunta kama setsuna tikate. Yume o moto o moto. Koko ni ike takauru. So e ike ageru. So ba ni ike ageru. Muy bien, continuamos en Pantopomi con el 100%. Ahora vamos con la banda Los Saicos. Los Saicos es una banda formada en Lima, Perú, en el año 1960. Fue una banda de garage rock y protopunk. Algunos consideran que Los Saicos fue una de las primeras bandas punk, ¿no? Mucho antes tal vez que decíamos que Los Stooges, inclusive. Estaba integrada por Erwin Flores, César Castrillón, Pancho Guevara y Rolando el Chino. ¿Dónde se conocieron estos chicos? Se conocieron, por supuesto, rateándose al colegio. Empezaron a tocar juntos y se iban a poner de nombre Los Sádicos, pero consideraron que era demasiado directo. Así que le sacaron la D y quedó Saicos. Sin el Los, porque decían ellos que así es como se hacían llamar los grupos de la nueva ola, que imitaban a los Beatles. Fueron los primeros en Latinoamérica en componer temas propios y cantar en español. Tuvieron éxito entre el año 1964 y 1966, pero luego se salieron del sello en el que estaban, que se llamaban Dis Perú, y firmaron con otro sello donde quedaron en un catálogo y cayeron en el olvido. Fueron redescubiertos en el año 1999 por el sello español Electro Harmonix, que reeditó los cinco singles que habían sacado. Vamos a escuchar entonces de Los Saicos el tema Demolición. Un clásico, Demolición, del año 1965. Echemos abajo la estación de tren, echemos abajo la estación de tren, echemos abajo la estación de tren, demoler, demoler, demoler, demoler, echemos abajo la estación de tren, demoler, demoler la estación de tren, demoler, demoler la estación de tren. Ta ta ta ta ta ta ta ta ya ya ya. No gusta volar estación de tren. Echemos abajo la estación de tren, echemos abajo la estación de tren, demoler, demoler, demoler, demoler, echemos abajo la estación de tren, demoler, demoler la estación de tren, demoler, demoler la estación de tren. Ta ta ta ta ta ta ta ta ya ya ya. No gusta volar estación de tren, demoler, demoler, demoler, demoler. No gusta volar estación de tren. Bien, lo que sigue ahora se llama Pescadas. Pescadas es una banda de música psicodélica formada en el conurbano bonaerense en el año 99. luego de la disolución de bandas de las bandas de Reapers y Filomenas. Editaron su álbum debut homónimo en el año 2004 y su segundo disco, Crisma, un disco triple, en el año 2013 y 2014, entre esos dos años. El trío está formado por Luciano Jinete Descabezado Villalonga en guitarras y voz, Vanessa Van Schaik Jiménez en todo tipo de teclados, piano y voz, y Gabriel Mosca Leiva en batería y percusión. Este domingo salieron de gira por Europa, así que la mejor de las suertes para ellos. Son, al día de hoy, un referente de lo que es la música garage y psicodélica en Argentina. Pescadas. ¿Qué es Pescadas? Pescadas, uno por no prestar atención. El otro día había entrado al blog y decía, desde el fondo de un retrete cósmico o algo así, ¿no? Y yo digo, claro, Pescadas es una marca de inodoros, una marca de inodoros inglesa. Esos inodoros antiguos que son grandotes y tienen como una base hasta donde está la caída del agua. Vamos a escuchar entonces de Pescadas el tema Humano del disco Crisma de año 2014. Seconds in the mysterious brain converter, and an ordinary boy becomes the world's greatest super agent. Ejected wealth. When the safety of the world is threatened, when defeat seems certain, there's only one person to call. It's trouble. Big trouble. It looks like a job for Joe Knighty. I'm approaching the Russian border. My instruments tell me that I've got three MiG-242s on my tail. When the situation spells danger. When the odds are impossible. They're throwing everything they've got at me. Joe 90 turns defeat into victory. You Get out of it fast. Not till I get what I came for. He destroys the enemy with their own secrets. Now. He's Joe 90, the most super agent of them all. The amazing adventures of Joe 90. Bien, acabamos de escuchar el tráiler de la serie de televisión Joe 90. Joe 90 fue una serie creada por Jerry y Sylvia Anderson. Se emitió por primera vez en el Reino Unido en 1968 y aquí en Argentina la vimos a principios de los años 80. La serie trata las aventuras de Joe McLean, un chico de 9 años, y su padre, el profesor Ian McLean. El padre, bueno, es un científico que tiene un laboratorio secreto en el sótano e inventó lo que le llaman el Big Rat. Gran Rata sería traducido, algo así como galvanoscopio, grabador y transmisor de impulsos cerebrales. ¿A qué se refiere todo esto? ¿Qué es esto? Mediante este instrumento, el padre puede transferir al cerebro de Joe patrones cerebrales de pilotos de aviones, pilotos de caza, astronautas, neurocirujanos, en fin. Lo que hace es la información que tiene en unas cintas, que son el patrón cerebral de esta gente, pasarlas al patrón cerebral del chico. Sam Luber, que es un amigo de la familia y agente de la Red de Inteligencia Mundial, le ofrece a Joe y su padre trabajar para ellos, porque ¿quién sospecharía de un niño espía y agente secreto? También tiene todos los dispositivos que podría tener un James Bond, vehículos futuristas. De hecho, está ambientado en el futuro, presumiblemente, según algunos capítulos, en el año 2012 o 2013. Esta serie estaba hecha con unas marionetas de una compañía que se llamaba Super Marionation, que eran unas marionetas que se movían por medio de cables y las bocas se movían por unos aparatos electrónicos bastante complicados. Es interesante notar, por ejemplo, que Jerry Anderson en el año 91 dirigió el video de Colin Elvis, de Dire Straits. ¿Quién hacía la música para esta serie? La música para esta serie la hacía Barry Gray. Barry Gray era un compositor y músico británico que nació en 1908 y bueno, murió en 1984. Entre otros instrumentos que tocaba Barry Gray se puede destacar el piano, el Hammond y el Ondas Martenot. En los años 50 y 60 se unió a la AP Films de Jerry Anderson, que decíamos, y comenzó a componer música para su film de marionetas, como por ejemplo que decíamos hoy, el Thunderbirds y el Capitán Escarlata. Barry Gray describe lo que sería la música de entrada de Joe 90 como una pieza de pop art psicodélico, como solo podía haber sido grabada a finales de los 60. La guitarra líder en este tema que vamos a escuchar de Barry Gray la toca Vic Flick. Vic Flick fue quien hizo también guitarra líder para el tema de James Bond en la película del Doctor No, del año 1962. Entonces, escuchamos el tema, títulos de entrada de Joe 90 de Barry Gray, año 1968. Thank you. Bien, así termina el Pantopómico en el 100% de hoy. Quería comentar nomás que siempre me dio la impresión que Joe 90 es como un tatarabuelo de Matrix, con esto de las transferencias de patrones cerebrales y tal. Nos despedimos y hasta la semana que viene. Recordar que el domingo pueden escuchar el programa online. Muchas gracias, nos vemos. Pantopomicon.